Con ustedes, Jordan. Lo que tu cuerpo acaba de sentir se vuelve tan irreal. Oscuro, silencioso, debo morir. Intentabas ser la luz, pero muy dentro hay algo en mí que me vuelve a dominar y me tu cuerpo para sentir otros en mí. Tu recuerdo cae, no quiero volver a vivir como me enredó en ti. Ambos sabemos, lo nuestro no acaba aquí. De esos que no me dejan respirar. Ahora entiendo cuántos años perdí. Y ya no quiero estar tan solo. De ti, en esa locura que tengo que decir, te extraño, vamos a otro lugar y recuerdo que ya no estás aquí. Hoy quiero decir en frente de tus ojos cómo te extraño cuando estoy tan solo. A veces yo pedí que te alejaras de mí, no era tan solo un poco. Quiero decirte que lo siento, soy el culpable de tus sentimientos, esos que no me dejan respirar. Ahora entendí cuántos años perdí y ya no quiero estar tan solo. No quiero estar tan solo. Ya no quiero estar tan solo. Muchas gracias. Jordan. Gracias. Muy buenas noches, gente querida. Buenas noches, Teatro Coliseo. Este sueño que empezó hace 8 años atrás en las micros de Maipú. Yo creo que nunca en la vida nos imaginamos que íbamos a estar grabando un disco en vivo, con un teatro lleno, con tanta gente linda. Para nosotros, de verdad, es un sueño, es un sueño. Y sin duda ustedes son parte de ese sueño, así que ustedes son el corazón y el motor de la Combo Tortuga. Si ustedes no están, la Combo Tortuga no existe más. De verdad, muchas gracias. Sorpresas, muchas sorpresas se vienen.